festivice de rojo el 8 de enero. Pañuelos, bandera, vinchas en todo el pueblo. Ofrenda para el gauchito de los milagros, toda la gente le está rezando y un acordeón le está tocando. Para el niño enfermo, el desamparado, para aquel abuelo.